Este fue el tema que, con el que peleé con Milei verbalmente en la reunión de los más grandes poderosos del G20, que no aparece en ninguna parte de la comunicación televisiva mundial ni colombiana, por una sola razón: la delegación argentina, a la cual le entregan los videos de su intervención, la escondió, no la publicó. Algo no les gustó de lo que pasó allí. Yo publiqué mi intervención y tiene que ver con este precepto económico y político, que la humanidad solo avanza ayudándose a sí misma. Y que esa idea que hoy pregonan como discurso disruptivo en la televisión argentina no es disruptivo, es un discurso anacrónico de pensar que el progreso del ser humano parte de una competencia de individuos que, como átomos aislados, tratan de ponerle zancadilla al otro para poder progresar. Y así entre las naciones, y entonces se matan entre las naciones creyendo que ese es el progreso. La humanidad nunca ha podido permanecer en el planeta a partir de matarse a sí misma, sino a partir de ayudarse a sí misma. Quienes piensan que somos lo peor de los animales, porque los animales se ayudan a sí mismos, miren las especies y lo verán. Pues la humanidad es lo mismo. Esa idea de pensar que nosotros progresamos es rompiendo los lazos de solidaridad, rompiendo la ayuda mutua, es decir, rompiendo el amor en el sentido más amplio de la palabra, que así somos mejores, que así llegamos a ser naciones poderosas. Esa idea es absolutamente no solo abominable, sino equivocada. Así nos hemos vuelto esclavos unos de otros. Así sojuzgan naciones. Así sojuzgan una parte de la sociedad por parte de la otra, muy privilegiada. Así vamos hacia el abismo de la muerte general como especie, que es ni más ni menos lo que nos trae la crisis climática y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la tecnología más avanzada en las telecomunicaciones. Y entonces estamos aquí hablando de Telecom ante una aplicación muy práctica, muy concreta en la historia de Colombia, de estos dos acertos que dividen la política: si nos ayudamos o nos matamos. Yo defiendo la primera. Me tocó decirle a Milei que defiende la segunda, pero no es solo Milei. Así se divide la política. La política no se divide entre liberales o conservadores, como en sus juventudes les enseñaron, ni la política se divide entre la izquierda y la derecha, como ahora enseñan. La política se divide entre si logramos una humanidad que se ayude entre sí misma y pueda vivir, es la política de la vida. Yo le puse a eso la frase de la política del amor, porque ayudarse es amor. O nos matamos entre nosotros, competimos, le ponemos el codazo al que va al lado, sea hombre, sea mujer, una nación acaba con otro, se producen los genocidios y terminamos como estamos hoy ante el abismo que significa la extinción de la vida en el planeta a partir de la crisis climática que produjo la codicia.